sirve para relatar la relación de tantos gremios, de tantos sindicatos y tantas trabajadoras y trabajadores de la Argentina con la gran patronal estatal. Estoy hablando de CONADU Histórica, que reúne y le da cuerpo sindical a tantas personas que trabajan en la formación terciaria. Es por eso que le agradecemos ya mismo y le damos la bienvenida a Oscar Vallejo, secretario adjunto de la CONADU Histórica. ¿Qué tal, Oscar? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, gracias, Oscar, por darnos un ratito, Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos difundir la situación de nuestro sector, que es una situación muy compleja. Muy compleja, lo venimos relatando, si se quiere, lo venimos contando. Relato por ahí es otra cuestión. Pero lo venimos contando, Oscar, desde el principio del gobierno de los Fernández. CONADU entró con un reclamo al cambio de gestión porque Alberto desde el principio desconoció un saldo reparador del salario que quedaba del año 19, si mal no recuerdo. Que quedaba del año 19, empezamos el 20 con un reclamo de CONADU. ¿Y cómo lo sintetizarías si tuvieras que decirnos en unos segundos, Oscar, la relación y lo que fue pasando? Tuvimos una relación muy conflictiva con este gobierno, tanto en cuanto aparecía un proyecto de universidad y de ciencia y tecnología para el país que iba a superar la impronta que había planteado Cambiemos, ¿no? Entonces, esos proyectos de alguna manera se han cumplido en parte. Por ejemplo, hay mucho más ingreso a la carrera de investigadores y de investigadoras en CONICET, mucho más becas de doctorado, eso en materia de CONICET, pero en materia universitaria la verdad es que la universidad viene muy postergada y efectivamente ese episodio paritario, que fue el desconocimiento de una paritaria que se había firmado con el gobierno anterior, con el gobierno del presidente Macri, y el gobierno del presidente Fernández entonces desconoció esa paritaria. No, el gobierno no lo hizo solo, lo hicieron también otras organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, porque eso fue un acuerdo paritario. Nosotros, obviamente, no estuvimos de acuerdo con esa propuesta, y la propuesta consistió en desconocer un 13% del sueldo que nos debían de la paritaria 2019, y ese 13%, en lugar entonces de cancelar la deuda del 2019, pasó a ser parte de la paritaria 2020. Y con eso ya iniciamos el gobierno del presidente Fernández con un 13%, algunos dicen un 16% por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, y eso no se ha recuperado a lo largo de todos estos 3 años que venimos paritando, ¿no? Y este año eso se agudizó un poco por las condiciones contextuales. No es que nosotros tengamos situaciones, extraordinarias, sino que las condiciones socioeconómicas son tan adversas, con esta inflación muy, muy exacerbada, entonces la paritaria ha quedado siempre flaca, digamos. Entonces, tal cual. El gobierno nacional plantea discursivamente, bueno, este año los trabajadores le van a ganar a la inflación, y la verdad es que venimos perdiendo por todo el año. Entonces, eso también genera cierta bronca, cierto malestar, porque cuando vos estás viendo la realidad, que es que estás perdiendo salario, y escuchás a los funcionarios que dicen que vos le estás ganando a la inflación, te genera una satisfacción enorme, una bronca, porque hay un desfasaje entre lo que se dice y lo que sucede, digamos, ¿no? Entonces, también la atención. Aún así, digamos, las condiciones en las que nosotros venimos sosteniendo lo que nosotros decimos la universidad pública, eso no ha variado. El compromiso docente con las universidades y el sostenimiento de la universidad pública no ha mermado, sino más bien que se intensifica. Pero eso no tiene un correlato en materia salarial, no tiene un correlato en materia de reconocimiento de derechos del trabajo, ¿no? Entonces, ese es un ámbito, momento, mucha complejidad. Ahora nosotros estamos discutiendo, debiéramos estar discutiendo cómo se va a actualizar la paritaria, porque hay un 82% que se aprobó en la última reunión, la relación es mucho más que esa, y entonces necesitamos que se actualice, no se está haciendo respecto a la inflación. Y eso es lo que vamos a... El gobierno llama de manera urgente a la paritaria, que pueda discutir ese plan. A ver, Oscar, que nos si, permita si me disculpas, por ahí se hacen como unas burbujas en el audio, en la comunicación. No sé si cambiaste de posición. Al principio te escuchábamos bien. Espero que sea una cuestión de señal y que ya se va a solucionar. ¿Ahora? Ahora se escucha perfecto, perfecto. En ese ahora se te escuchó muy bien. Oscar, hay una cuestión que mencionaste que es el compromiso que no decayó de parte de quienes están educando en nuestras universidades nacionales, y hay alguna característica particular de la primera parte del gobierno de Alberto, de esta nueva etapa, que está a un año de cerrarse, si se quiere, una particularidad que es el trabajo virtual. ¿Qué pasó con el trabajo virtual? ¿Desapareció el bono por esa virtualidad? ¿O qué es lo que ocurre? A ver, por ese lado, por lo menos. Lo que desapareció fue efectivamente el bono por conectividad, que se pagó durante más o menos un año, aunque no llegaba a resolver el problema de fondo, pero se recibió un bono y eso se terminó este año, ¿no? Porque se suponía que las universidades iban a volver a la presencialidad. Eso en la mayoría de los lugares no sucedió, y entonces, ¿eso qué significa? Que se dejó de pagar el bono por conectividad y los docentes, las docentes se siguen haciendo cargo de dar clases desde sus casas, con sus computadoras, con sus conexiones a internet, y la universidad no convoca a la gran mayoría a la vuelta a la presencialidad porque hay problemas de aula, porque los estudiantes no alcanzan a entrar en las aulas que están, o las aulas están en malas condiciones, o la cantidad de estudiantes no entran en el aula, y entonces en la virtualidad eso se garantiza de que uno pueda dar clase a mucho más estudiantes. Entonces todas esas cuestiones que en cierta medida uno puede llamar las patologías de la virtualidad persisten, y nosotros no hemos podido sentarnos a conversar en paritarias, mucho menos a acordar, sobre las condiciones extraordinarias que hay que discutir para que la virtualidad sea una posibilidad que no quite derechos, porque en cierta medida la virtualidad, cuando nosotros salimos a hacer educación, la virtualidad de una manera de emergencia, ¿no? No es que nosotros nos había contratado la universidad para hacer trabajo virtual. La universidad nos había contratado para hacer trabajo presencial, dar clases en las aulas, hacer investigación en los espacios institucionales, etcétera. Y con la pandemia eso nos obligó a estar desde nuestras casas, y ahí empezó una nueva relación de trabajo que no ha sido regulada y que no se ha discutido aún en paritarias cuáles son las consecuencias de esa nueva condición del trabajo, y una condición del trabajo, repito, que muchas veces atenta contra los derechos. No solo tiene un costo para cada docente, sino que también atenta contra algunos derechos. Nos está contando el secretario adjunto de CONADU Histórica, Oscar Vallejo, sobre las dificultades que tienen los salarios de quienes enseñan en las universidades nacionales, el poder adquisitivo deteriorado que se da en gran parte de la clase trabajadora, y además algunas características también propias de ese sector. Oscar, lo dijiste a la pasada, problemas edilicios, falta lugar para las vacantes que fueron cedidas oportunamente a quienes estudian en el nivel terciario. ¿Qué pasa a nivel obras sociales del personal universitario? Digo, trabajadores docentes y no docentes también. ¿Y qué pasa con las jubilaciones? Oscar, ustedes están al tanto de cómo vive el sector pasivo también, ¿no? También, porque efectivamente el sector de docentes jubilados y jubiladas fue el más afectado por estas condiciones de desfasaje inflacionario. Se ha hecho un gran logro, que es que lo que se llaman las actualizaciones de la jubilación dejaran de cada 6 meses y se pasara a 3 meses. ¿Y eso por qué? Porque con esta inflación 6 meses es muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que los docentes van a cobrar ahora una nueva una nueva actualización en el mes de diciembre y otra en el mes de marzo, y el problema sigue siendo el mismo, digamos, y es que esas actualizaciones no alcanzan a cubrir el ritmo inflacionario. Y entonces hay que poder buscar una solución para que estos sectores puedan tener actualizaciones correspondientes al nivel de la inflación, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, las obras sociales están en crisis, porque nosotros eso lo advertimos los primeros meses del año 2016. Cuando empezó a haber conflictos en las obras sociales, ahí nos dimos cuenta que lo que estaba pasando era que nuestros salarios, como las obras sociales dependen enteramente de los salarios de quienes trabajamos, a los salarios bajos, aportes bajos, y en un mercado que el macrismo desreguló, ¿no? un mercado de salud que tiene pocas pautas estatales para poder ser organizado, este gobierno no ha podido revertir o no ha querido revertir esa marca del macrismo, que es perjudicial para toda la sociedad, y eso, ¿qué es lo que nos produce, digamos, ¿no? Los ingresos de la obra social están menguados, porque nuestros salarios están menguados, y el mercado de medicamentos, el mercado de los insumos médicos, el mercado de las referencias para las prestaciones médicas, está totalmente alejado de nuestro salario, ¿no? Entonces eso produce una crisis enorme y estamos muy preocupados porque la crisis se ahonda y eso significa que cada vez pagamos prácticas médicas más caras y al mismo tiempo las prestadoras nos cobran plus, quieren asegurarse aún en estas condiciones, ingresos extraordinarios. Entonces, ese es un conflicto importantísimo. Muy bien. Entendemos entonces, Oscar, que mañana va a haber jornada de lucha de la docencia de las universidades nacionales. Están haciendo una urgente convocatoria a la mesa de revisión salarial y van a estar participando de algunas manifestaciones, algunas marchas en la jornada de mañana. ¿Nos queda alguna certeza sobre lo que va a estar pasando mañana, Oscar? Y finalmente, ya te dejamos libre, ¿cuál es la situación que nos venís relatando enfrentada con la iniciativa que, opuesta a la par, de la iniciativa que hay de que se pague una suma fija o un bono, no cualquiera de las dos, una de las dos, y qué pasa con el presupuesto 2023, Oscar? Ahí, mira, en relación con lo de la suma fija, nosotros tenemos siempre una posición, y es que nosotros queremos aumentos que vayan a parar al básico. Eso como principio paritario sería. Ahora, si eso no se da, y hay otros sectores que están cobrando un bono, esa suma fija, entonces nosotros también queremos cobrarla. Los compañeros y las compañeras no docentes cobraron en el día del no docente un bono de 22.000 pesos, con el mismo porcentaje de aumento que nosotros habíamos acordado, ¿no? Entonces nosotros decimos, queremos esos 22.000 pesos, porque si no nos están tratando en condiciones desiguales, ¿no? Porque es verdad, nosotros todos somos importantes en el trabajo. Ahora, la universidad se sostiene por la producción de conocimiento. Y entonces resulta que quienes producimos conocimiento somos los que estamos en el último orejón del tarro y eso no es posible. Entonces se da un bono para los compañeros y compañeras no docentes, ¿no? Pues vuelvo a decir, de 22.000 pesos y le pagaron el día del no docente. ¿Por qué a nosotros no nos pagan ese bono? Entonces esa es la discusión. Pero nosotros, en términos paritarios, queremos que los salarios vayan a parar al básico porque eso es lo que garantiza mejores aportes a la obra social, mejores aportes a la jubilación, mejores condiciones de salario, etcétera, etcétera. Aparte de subir un poquito el piso en el que van a impactar las paritarias. Exactamente. Entonces, la paritaria quiere decir, nosotros queremos dinero en el bolsillo, pero hay dinero de mejor calidad, podríamos decir, ¿no? Y el dinero de mejor calidad es cuando va a parar al básico. ¿Por qué? Porque después nosotros, nuestra carrera docente va ganando en porcentajes cuando se va incrementando la antigüedad. Y si esos aumentos no van a parar al básico, después no impacta en la antigüedad con esos porcentajes. Entonces, hay dinero de bolsillo con mejor calidad cuando está en el básico. Ahora, como estamos nosotros atrasados, nosotros venimos con pérdida salarial, lo que decimos es que necesitamos también recomponer el salario. Necesitamos recomponer el ingreso que tenemos en el bolsillo. Entonces, está el bono que le han ofrecido a los compañeros que trabajan en la universidad, como no docentes, nos tienen que ofrecer lo mismo a nosotros. Como mínimo, el mismo bono, ¿no? Pero nosotros creemos que, como los trabajadores del Estado, que representa ATE, han conseguido 30.000 pesos, ese sería el piso del bono que nosotros estamos pidiendo. Muy, ¿no?, bien. Con esa expectativa. Muy bien. Estamos ya prácticamente caminando diciembre, Oscar, lo vamos a seguir contando, le vamos a seguir poniendo a nuestra audiencia a disposición todo lo que sea parte de la realidad de quienes laburan en la educación terciaria de nuestras universidades nacionales, y también vamos a contar si sigue sin haber respuestas del gobierno o cambia un poco la bocha antes de fin de año. Te estamos muy agradecidos y, por supuesto, queremos estar enterados y poderlo contar todo. Muchas gracias, Oscar. Espero que no quedó nada en el tintero, pero desde ya te estamos muy, pero muy gracias agradecidos. A gracias a vos y a todo bien. Bueno, hasta pronto, Oscar. Ahí está Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU Histórica, relatando que cuáles son las razones para que en la jornada de mañana sea jornada de lucha. El 29 de noviembre la mesa ejecutiva de CONADU estará marchando en el propio Ministerio de Educación de la Nación, se va a hacer una sentada y allí, bueno, allí se convoca a la mesa de revisión salarial.